Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos a nuestro espacio de los más chicos, al que son bienvenidos todos. Hoy volvemos a nuestro formato de siempre. Vamos a contar un cuento y a partir de ese cuento vamos a conversar de los temas que nos genere. Vamos a hacer una de las cosas que más nos encanta a los cerebros humanos, que es la reflexión, la crítica, el poder pensar. Hay un escritor muy importante, un filósofo. Él dice que la mayoría de nosotros cree que piensa, pero que en realidad pensar es realmente sacar conclusiones nuevas y reflexionar, que darle vuelta a los asuntos y vueltas y vueltas y quejarse y eso no es pensar. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Qué dicen los más chicos? ¿Ustedes están pensando o dándole vueltas a los asuntos? Bueno, vamos a pensar a partir de este cuento y lo que se les ocurra. 099-657-7004. Nos llaman y nos dicen. Y recuerden que siempre que se comunican con nosotros, tienen la posibilidad de ganarse un cuento. Esperamos sus llamadas. 099-657-7004. Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. El cuento de hoy es de un gran escritor que ya passed away, como dicen en inglés, que ya murió hace tiempo, nicaragüense, ganador de premios, entre ellos el Nobel, que marcó la historia de la poesía en América Latina. Él abrió a una nueva poesía, a una poesía moderna. Fue realmente un escritor muy importante. Y él dejó algunos cuentos para niños. Entre esos, este que vamos a contar ahora y que quizás es uno de los cuentos rimados más lindos que se conocen. Margarita, de Rubén Darío. Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha de día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita y un gran manto de tisú, y una gentil princesita tan bonita como una tarde, la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacerla decorar un prendedor con un verso, una perla, una pluma y una flor. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti. Cortan lirios, cortan rosas, cortan astros, son así. Pues se fue la bella niña bajo el cielo y sobre el mar a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Y siguió camino arriba, por la luna y más allá. Más lío malo es que ella iba sin permiso de papá. Cuando estuvo ya de vuelta de los parques del señor, se miraba toda envuelta en un dulce resplandor. Pero el rey dijo: ¿qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho que encendido se te ve? La princesa no mentía, y así dijo la verdad. Fui a cortar la estrella mía a la azul inmensidad. Y un rey clama: no te he dicho que el azul no hay que tocar. ¡Qué locura! ¡Qué capricho! El señor se va a enojar. Ella dice: padre mío, no hubo intento, yo me fui no sé por qué, y en las olas y en el viento fui a la estrella y la corté. El papá dice enojado: un castigo has de tener. Ahora mismo lo robado vas al cielo a devolver. La princesa se entristece por su dulce flor de luz, cuando entonces aparece sonriendo el buen Jesús. De mis campiñas esa rosa le ofrecí, son mis flores de las niñas que al soñar piensan en mí. viste el rey pompas brillantes y luego hace desfilar 400 elefantes a la orilla de la mar. La princesa está muy bella, pues ya tiene el prendedor en que lucen con la estrella verso, perla, pluma y flor. Genial este cuento, ¿verdad? Esta escritura en verso. Vamos a hablar mucho de estas cosas a lo largo de nuestro espacio hoy. Vamos a tomar un respiro para disfrutar tanta poesía de un escritor tan brillante como Rubén Darío en su cuento Margarita, con un tema musical. Y cuando vengamos, vamos a seguir jugando juegos de escritura y hablando sobre escribir en verso y todo lo que se nos ocurra. 099-657-7004. Pueden contarnos lo que quieran, pedirnos los cuentos, hablarnos de los cuentos. Les agradecemos mucho sus comentarios. Es parte de lo que hacemos en la emisora. Entender, asistir, estar pendiente de lo que dicen nuestros oyentes para seguir creciendo y evolucionando, porque somos una emisora para eso, para que cuando usted la escuche, todos los programas de calidad que hacemos, lo hacemos con ese norte, para que usted cuando escuche se sienta feliz, reflexione, sea crítico de su sociedad y sea un ejemplo de ciudadano, de ese que construimos el país que todos queremos. Porque, como dicen los africanos, para educar a un niño hace falta la tribu entera. ¡Música entonces! Niños vayan a Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Estamos en nuestro espacio de los más chicos, al que dejamos entrar a los adultos también. Hoy empezamos nuestro tiempo como nos gusta mucho y como es usual en nuestros programas, con un cuento. El cuento, por si alguien sintonizó un poquitín tarde o a esta hora precisamente, les contamos que es en verso. Lo escribió Rubén Darío, poeta nicaragüense, que marcó una huella en la poesía y en la escritura de cuentos del siglo XX en toda nuestra América. Y este cuento particular lo dejó para los niños y lo hizo en verso, porque fue fundamentalmente un gran poeta. Escritura en verso. Es sensacional, les parece maravilloso. Tú podrías escribir en verso, rimando, como la poesía. Seguramente que sí, me estás pensando, claro que puedo. ¿Qué necesitamos? Practicar, practicar y practicar, como todo en la vida. Lo que quieras hacer necesitas esfuerzo, práctica, disciplina, corrección, volver a practicar, volver a hacerlo, disciplina, corrección, volver a hacerlo. Es el único secreto en la vida para ser grande en lo que quieras, como músico, como deportista, como científico, como pensador. Lo que necesitamos es practicar. Y Rubén Darío practicó durante toda su vida el verso, por eso dejó para la historia una huella. Fue muy importante. Es decir, que si tú quieres escribir en verso, escribe. Si tú quieres escribir no en verso, escribe. Si quieres escribir bien, escribe, escribe, escribe. Claro, hay que renunciar a hacer otras cosas, por ejemplo, ver tele o videojuegos. Es decir, todo en la vida tiene su otro lado. Y la compensación del esfuerzo es hacer muy bien las cosas. Vamos a hacer algunos juegos para que escribas y te diviertas, para que sea más divertido cada vez. ¿Sí? Escribiendo en familia se llama el primer juego que te proponemos. Y si alguien que no tiene un niño cerca está escuchando, pues fantástico, porque después, cuando vaya con sus sobrinos, con sus nietos, con sus ahijados, con sus quien sea, que sea pequeñito, puede jugar esto entre todos, porque ya lo sabe y puede hacer estas propuestas. A veces los domingos a los escritores nos da un poco de tristeza ver los centros comerciales llenos de niños, porque pudieran estar en los parques jugando y están en los centros comerciales aprendiendo a hacer consumo. Entonces es bien interesante tener muchos juegos en familia, en equipo, en el aula, para que nos acostumbremos a este tipo de actividades y nos hagamos menos comprometidos con la sociedad de consumo. ¿Qué les parece? Por ejemplo, escribamos en casa una carta o la lista del supermercado rimado, o con gracia, o con maneras de producir cambios. Por ejemplo, en la lista dice tomate, que no me gusta por ahora, pero que en un rato me gustará bastante. ¿Vieron? Es una forma de hacer rima, de pensar, a poner el cerebro en futuro, que es la manera como el cerebro puede ser dirigido, hacia dónde vamos. Los seres humanos, cuando nos levantamos cada día, lo primero que decimos es, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer mañana? ¿Y qué voy a hacer el año que viene? Cuando nosotros estamos en poca reflexión y más consumo, más de cosas, más de tener cosas, nos acostumbramos a no pensar en ese futuro. Y si yo le pregunto, perdón, a un niñito, y si yo le pregunto a un niño pequeño qué vas a hacer cuando seas grande, y levanta los brazos en señal de que no sabe, es poco probable que alcance algo muy grande. es un estudio psicológico que hay de que las personas que cuando tú les preguntas qué van a hacer, te lo dicen, aunque después cambien, sean flexibles o hagan muchas cosas más, significa que el cerebro tiene dirección y lo más probable es que lo logren. Entonces, es bueno incluir a los niños en esos pensamientos. ¿Qué vas a hacer cuando tengas 30? Y cuando tengas 28, y cuando tengas 50, y cuando tengas la edad mía, le puede decir el abuelito, ¿vas a estar como yo? ¿Crees que vas a estar distinto? ¿Crees que vas a hacer cosas para dejarlas en el mundo, como yo, una buena familia, una huella? ¿O vas a escribir, vas a hacer arte, que es tan importante en la sociedad? Es bien interesante que pongamos a los niños en futuro. Si tú, que estás escuchando el programa, eres pequeño y no lo estás escuchando con nadie adulto que te lo pueda preguntar, pues lo haces tú mismo. ¿Qué voy a hacer cuando sea adulto? ¿Qué voy a hacer a los 20? ¿Qué voy a hacer a los 30? Cuando logras hacer eso con tu cerebro, él tiene una dirección. Y las cosas que no te gusten, algunas materias, algunos profes, algunos deberes, te van a parecer más pequeños y más insignificantes, porque tu meta es más grande y es a más largo plazo. Bueno, podemos hacer esas cartas y esas listas rimadas o no, en forma graciosa, entre todos y los niños más pequeñitos con los papis. Podemos usar papel reciclado, hacer nuestro propio papel, que es muy fácil. Solo metemos en la licuadora algunos trozos de papel que ya usamos, lo licuamos y le podemos colocar florecitas, hojitas que encontremos por allí regadas en el jardín, y podemos agregarle un poquito de colorante del que se usa en las tortas, colorante vegetal, y luego lo extendemos en un cernidor o en una superficie muy delgada con agujeritos, como una tela metálica, como una tela plástica con agujeritos pequeños. Y dejamos que se seque lo más delgadito que podamos. Y tenemos nuestro propio papel reciclado. Va a ser toda una aventura empezar desde hacer el papel. Y es algo que podemos hacer en familia. Y es algo que podemos disfrutar. O si no tenemos con quién hacer, lo hacemos solo. Y lo corregimos. Y cada vez nos sale mejor. Y cada vez nos esforzamos más. También podemos usar internet y escribimos cartas para mandarlas al mundo, para las causas hermosas del planeta, de respetar los animales, de limpiar las playas, de no usar, por ejemplo, en los laboratorios a los animalitos. Ya hay países que prohíben que las aves se tengan en jaulas encerradas. Las aves son dignas de respeto, igual que cualquiera de nosotros, y lo ideal es que vuelen por los cielos, pues para eso fueron creadas o evolucionaron hasta allí. Y es bien interesante que nosotros podamos también practicar escribir con adherirnos, es decir, hacernos cómplices de las mejores causas que hay ahora en el mundo. Y eso lo conseguimos en internet, en las ONG. También podemos inventar cosas en esas cartas, contarle a familiares que están en otros lugares, historias de nuestras propias familias, anécdotas de los viajes, que pueden ser con dibujos, sin dibujos, en cómics o en los símbolos y lenguaje que nosotros mismos inventemos. Así aprendemos que escribir es parte esencial de la vida cotidiana, que cuando nosotros escribimos, organizamos el pensamiento y eso nos hace más inteligentes y que además es divertido. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Celebramos con música? Bueno, vamos a un tema musical para seguir en nuestro espacio dedicado a los más chicos, al que realmente lo hacemos para toda la familia. Recordamos nuestro número para que se ganen el cuento que siempre, cada fin de semana tenemos para ustedes. 099-657-7004. Les agradecemos sus comentarios. Les contamos que este 20 y 21 de julio vamos a estar en la sala de aquí del la Casa de la Cultura, que se llama Triciclo, que es una de las salas escénicas de nuestra amada Casa de la Cultura, muy pequeñita, muy acogedora, muy linda, con un espectáculo de cuentos y cantos, donde va a estar cantando Fabio Lano. Ella vino hace 2 programas y habló de lo importante que es la música y la música de calidad para los niños, y ella va a hacer las canciones especialmente para ese espectáculo que se llama Cuentos y Cantos de Aquí y de Allá, 20 y 21 de julio. Pueden concursar para una entrada. Y nos vamos a música entonces. Sí, listo, adelante. Atención, sí señor. Disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Seguimos en nuestro espacio de los más chicos, pero ¿qué hacemos para toda la familia? Porque para educar a un niño hace falta la tribu entera, como dice el adagio africano. Gracias por estar en nuestra sintonía, en nombre de todo el equipo de nuestra emisora. En nombre de Andrés, en nombre de todos nosotros, les decimos gracias por estar allí. Es un bello trabajo hacer programas de calidad para nuestra comunidad. Hoy hemos dedicado el programa a escribir, a propósito de un cuento de Rubén Darío, poeta nicaragüense que marcó la poesía de nuestro continente, que se enrima Margarita y que contamos al inicio del programa. Y a partir de él dijimos que íbamos a conversar sobre lo importante de hacer juegos en familia que vayan dedicados también a la escritura, no solo a los ejercicios físicos, matemáticos y toda esa cantidad de juegos que podemos hacer, sino también al escribir, porque nos hace más, al escribir nos hacemos más inteligentes porque organizamos nuestro pensamiento y el cerebro necesita organización. ¿Solo papel y lápiz para escribir? Una idea simpática es que hagamos letras, palabras, frases, historia, con, por ejemplo, arena, tiza, creyones que nosotros mismos construimos con yeso y salen unas tizas inmensas, carboncillo, con esferos y todo lo que encontremos que nos parezca divertido. Por ejemplo, la masa para hacer galletas funciona también, porque además hacemos comestible nuestras frases, nuestras palabras, las colocamos por allí, las compartimos a la hora del almuerzo, las discutimos y hacemos eso que decimos. Pensar no es darle vueltas a lo mismo, pensar es reflexión para sacar nuevas conclusiones. Y no es lo que hacemos siempre. Muchas veces le damos vueltas a lo mismo. ¿Con qué más podríamos jugar a hacer palabras? Con plastilina. Y si hay niños muy pequeñitos en casa, primero hacemos unas tarjetas grandes, con las letras grandes, procurando emplear siempre materiales reciclados, y después con la plástica le hacemos con rollitos delgados los contornos y copiamos palabras y letras en las tarjetas. Eso va a hacer que nuestros niños lean más fácilmente, lean más rápidamente, se diviertan y no les parezca, como a muchos, la lectura como aburrida o que no están acostumbrados, sino que al contrario les va a parecer muy divertido. Además, al jugar con plastilina, desarrollamos músculos en los dedos, desarrollamos las habilidades que luego necesitaremos para escribir. Y si ya escribimos, nos vamos a divertir y vamos a reflexionar. ¿Qué otra cosa podemos jugar para escribir? Hacer un diario de paseos con un cuaderno que podemos hacer nosotros mismos o que tenemos viejo y no usamos mucho, lo adaptamos, le podemos poner dibujos, le podemos poner muchas palabras afuera, le podemos construir la portada para que cuando vayamos de viaje, estas vacaciones, cuando visitemos la casa de la abuela, cuando vayamos a la playa, a la esquinita, al parque, anotemos allí lo que hacemos, lo que sentimos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que queramos, en dibujos, en escritos, mezclado dibujos y escritura. Y de allí surgen esas grandes ideas para cuentos, para adivinanzas, para trabalenguas, para versos. Y quizás, como la semana pasada tuvimos una invitada muy especial, Patricia Enderica, que escribe cuentos. Ella ha escrito desde pequeña. Entonces, quizás nos iniciemos como escritores. Solo recordando los buenos momentos, los momentos locos, los momentos tristes, los que nos cambiaron, lo que nos tardamos en salir de un sentimiento de tristeza y pasarnos otra vez a la alegría, lo que nos asustó y que ahora nos da risa. Podemos hacer un libro de cine, la historia de la familia en historieta, un diario de viajes, cosas de nuestros sentimientos o de observación de animales, como los científicos. También podemos ir sembrando en nuestro espíritu la capacidad de hacer arte. El arte es más importante en las sociedades que las finanzas, aunque a veces pareciera revés. Y sobre todo últimamente sentimos que las finanzas son más importantes. En realidad, los estudios de psicología, el arte está por encima de cualquier otra actividad. Vamos a cultivar nuestra capacidad de ser artistas y de disfrutar del arte cuando leemos poesía, cuando leemos cuentos, cuando leemos biografías, historias de científicos, de próceres y todas esas cosas que son tan interesantes. ¿Qué dicen? ¿Lo hacemos? Bueno, vamos a pensar mientras escuchamos música. ¿Les parece? Vamos. El reloj hace tic-tac y la risa, ja, ja, ja. Un perrito es un guagua, la campana din-don-dan. Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Seguimos en nuestro espacio de los chicos y toda la familia, porque es un espacio para todos. Un espacio de diversión, reflexión y alegría, especialmente diseñado a los chicos, pero donde nos encanta que estén todos. Gracias por sus mensajes, gracias por ganarse los cuentos cada semana. Al 099-657-7004, lo voy a decir, pero muy lento. 099-657-7004, ay, me equivoqué. Despacio. ¿Qué digo? Rápido. 099-657-7004. Lo que quieran, estamos a sus órdenes. Para eso es nuestra emisora y para eso es nuestro equipo. Nos complacemos de hacer los programas y de tomar en cuenta todo lo que ustedes nos dicen. 099-657-7004. Gracias. Les recuerdo que el 20 y 21 vamos a estar en el triciclo haciendo un espectáculo de cuentos y cantos con una cantante extraordinaria que compone la música especialmente para niños. Ella además es oído absoluto, tiene una afinación, porque a veces le cantamos a los niños sin mucha afinación y, bueno, pobre oído. Ella tiene una afinación absoluta, es cantante de conservatorio, es compositora, arreglista y cantautora. Por eso las canciones que van a oír son originales. Gracias a Fabio Lano por ese regalo de vacaciones. 20 y 21. Pueden llamarnos para optar por una entrada y quedamos en esa sintonía para conocernos en persona ese 20 y 21 de julio. Gracias por estar allí una vez más. Hoy nuestro programa ha sido dedicado a propósito del cuento de Rubén Darío Margarita, que se escribió en verso y que ha sido uno de los cuentos más queridos en América Latina para los niños, y que lo contamos hoy a la entrada del programa. Dijimos y hemos hecho algunas alusiones, algunos comentarios sobre juegos que podemos hacer para estimular nuestra capacidad creativa, artística, para aprender a dirigir el cerebro cuando escribimos, nosotros organizamos las ideas, y para practicar hacer sentir vida artística, que no es farándula, ni Hollywood, ni burla, ni risa fácil. Es más complejo que eso. Nosotros aquí en la Casa de la Cultura tenemos grandes artistas del clown, por ejemplo, que saben hacer reír sin la burla, sin el dolor y sin la tristeza de la humillación, sino todo lo contrario, en el amor, en la ternura y en la alegría. En la Casa Mandrágora, aquí también en nuestra Casa de la Cultura, hay clases de clown con Mauricio Gallegos, excelente clown, que está sacando generaciones de muchachos jóvenes que hacen este tipo de arte. También improvisan. Es hoy en día una verdadera privilegio, un verdadero maravilloso, pues, tener alguna de nuestras habilidades artísticas y olvidarnos un poco de que el mundo está hecho para comprar cosas. Salimos de los centros comerciales y nos vamos a sitios como estos, que los hay en todo el país y que aquí en nuestra ciudad tienen el privilegio, tenemos todos el privilegio de tener una casa como la nuestra, la Casa de la Cultura ecuatoriana. ¿Qué más se necesita para jugar con letras, con palabras, que es a lo que hemos dedicado el programa hoy? Bueno, tenemos que aprender a escuchar. Un buen escritor escucha. Podemos crear historias eligiendo títulos o dejándole que cree el título con las ideas propias. Es decir, después que escribimos la historia, le buscamos el título. O, a propósito de un título, creamos la historia. Por ejemplo, ¿te gustaría escribir la historia del niño que tenía miedo a la oscuridad? O empiezas a escribir una historia y luego te das cuenta de que la historia va sobre el susto que tenemos a las arañas y ahí colocas el título. ¿Qué te parece? Es genial. ¿Por qué? Porque nos hace atender a lo que ocurre afuera. Muchas de las cosas que pasan con los políticos falsos, con los burócratas que no están al servicio de la comunidad, es que no han aprendido a escuchar. Cuando uno aprende a escuchar, sabe lo que le pasa al vecino, conoce al señor de la tienda, conoce a las personas que están en su comunidad. Y hay unos estudios en psicología que dicen que mientras más personas saludas alrededor de tu casa, menos estrés sientes. Hay personas que no saludan a nadie y que creen que es un lujo no conocer ni a sus vecinos. No, yo no conozco a mis vecinos. O personas que trabajan en un grupo donde no almuerzan juntos, cada uno está por la suya y sienten que eso es lo que está más in, no intimar con sus congéneres. Pues resulta que los estudios dicen que es al revés. Que una persona mientras más se aísla y menos intima y tiene menos amigos, más triste e infeliz será. ¿Qué eliges? ¿Qué elegimos? ¿Hablar con todo el mundo? ¿Ser muy amables, empáticos y ponernos en el lugar de los otros? Bueno, eso nos va a hacer más escuchadores, con más capacidad de escucha, y eso a su vez nos puede hacer ser mejores escritores o artistas en general, porque el arte es una expresión de lo que uno ve y siente que pasa en el mundo. Y si Por ejemplo, eres muy pequeñito. No sabes escribir todavía. Bueno, esta es una excelente manera para reforzar la conexión entre tu abuelito, que te lo puede escribir, entre tu tía, tu mami, tu papi, cuando tienen tiempo, y lo que tú dices que te escriban. Y eso hace que cuando entres a tu primer grado, a tu preescolar, en el último nivel, veas la importancia de traducir lo que dices en el papel y te guste más escribir la literatura, seas muy buen alumno. A medida que se aprende a escribir, como estás narrando tú, te va a ser más fácil comprender más palabras, más lenguaje. ¿Qué les parece? Entonces, el juego de aprendizaje de escribir y de narrar es, por ejemplo, describiendo fotos. Miremos fotos familiares o dibujos en revistas y libros. ¿Qué crees que están haciendo esas personas que se ven allí? ¿De dónde vinieron? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Quiénes son su familia? ¿Quiénes son entre los que aparecen en la foto? Y los adultos escribimos lo que diga al niño al pie de esa foto o de ese recorte de revista. También podemos inventar una conversación entre dos personas de las que aparecen en las imágenes. Es bastante divertido. Hay otro juego que se llama Publiquemos Juntos, que es que podemos pegar alguno de los dibujos en cartulinas. Siempre hablamos de reciclado, de cartones que encontremos hasta en las basuritas. Luego, los niños los van describiendo, conectándolos con historias. Con un pedazo de cartón hacemos la portada del libro y le decimos que también lo pueden decorar, claro. Le ponemos el título, abrimos los huecos en las páginas, las unimos con un listón, con una cinta, como queramos, y tenemos un libro para guardarlo en el librero, en la biblioteca de la casa. Si no teníamos hasta ahora, podemos empezar y la inauguramos con estos libros hechos en familia. Díganme que no les parece una idea genial. Díganme que les parece genial al 099-657-7004. Una biblioteca no significa un gran mueble y no significa gasto. Una biblioteca puede ser 3 cajas de cartón, 1 caja para empezar, pintadas como queramos, donde colocamos los libros y al lado ponemos una alfombrita o nada, un cojincito o nada. Y ese es el lugar que está privilegiado para sentarnos a leer. Podemos ir colocando libros. En la feria de libros se regala mucho libro. Generalmente el Plan Nacional de Lectura regala unos excelentes libros de autores ecuatorianos y extranjeros buenísimos que podemos adquirir ahí. Bueno, no adquirirlos porque no los compramos, no los regalan. Y en la feria siempre hay ofertas. Aquí cerca de la Casa de la Cultura hay una mesa muy grande del lado de la Patria hacia abajo, que tiene libros a $1, a 2 por $1, a 3 por $1, y siempre están allí. Es cuestión de animarnos a hacer nuestra biblioteca. Y no significa que todo el tiempo tiene que haber libros muy especiales para niños. A veces no tenemos esos libros, pero podemos leer entre todos un libro como Don Quijote de la Mancha, como libros de la gran literatura universal, Horacio Quiroga, que da un poco de miedo, o los libros típicos de nuestros autores ecuatorianos más relevantes y maravillosos, y de los jóvenes, y hacer de estas lecturas un rato en familia, a la hora de la comida, y aprender a reflexionar, porque como decíamos antes, pensar no es darle vueltas a lo mismo, es tener nuevas ideas. Y eso se hace y se aprende con la práctica. Nos vamos a un momentico musical y venimos con cómo podemos aprender al ver la letra. ¿Cómo sería un diario fotográfico? Y ya en la última parte de nuestro espacio dedicado a los chicos, al que toda la familia es bienvenida, hoy hablando de libros, de cómo hacer juegos de escritura, de aprender a organizarnos para narrar, hacernos artistas, reflexivos, pensadores. Todo eso lo hemos tocado hoy a propósito del cuento Margarita, que es un cuento rimado con el que abrimos el programa. Y dijimos que ahora íbamos a aprender al ver las letras con otro juego. Se llama Diario Fotográfico. Eso es que tomamos fotos de los amigos, de los familiares y las pegamos en un diario o álbum. Lo podemos hacer igual por internet y vamos describiendo quiénes son, dónde están. Eso te va a servir a ti en el tiempo para que primero veas cómo vas cambiando, cómo vas creciendo, cómo lo que hacías hace un tiempo no lo estás haciendo ya, cómo has aprendido tantas cosas. Y eso le da a tu cerebro la información de que nada se queda en el momento, todo cambia y evoluciona. Y si tú corriges, vas para mejor cada día. Entonces también podemos hacer un diario, que no es necesariamente de fotos, sino donde escribimos sobre nosotros mismos. Podemos pegar fotos y podemos hablar de lo que sentimos y escribir una o dos palabras al día. Después una frase, después una oración acompañada de dos o tres más. Y al hacer esto, óiganme bien lo que va a pasar. Vas a entrenarte en entender tus emociones. A veces estamos enojados y creemos que estamos asustados. A veces estamos asustados y nos confundimos con que estamos en miedo. Cuando nosotros aprendemos a entendernos a nosotros mismos, qué nos asusta, qué nos gusta, qué nos disgusta, podemos trabajar con nosotros mismos y dejar de echar las culpas a los demás. Es que tú dijiste, es que tú fuiste, es que tú viniste. Y bueno, no me gustan tales cosas, voy a ver cómo hago para no hacerle tanto caso, no darle tanta importancia. Al escribir un diario, un niño aprende a entenderse. Escribe tu diario. Si estás solo escuchando el programa, agarra cualquier cuaderno, constrúyelo tú mismo y empieza a escribir cómo te sentiste hoy, cómo te sentiste en ese paseo, cómo crees tú que se sintieron los que estaban al lado tuyo cuando dijiste, hiciste, cuando se rieron, cuando se enternecieron, cuando vieron a la hormiguita. Todo eso va a hacerte a ti mucho más inteligente emocionalmente hablando, y eso te va a hacer mucho más capaz en todos los demás sentidos, para aprender, para practicar, para corregir. Entonces, mantener un diario y escribir un poco y acostumbrarte a tener disciplina te va a dar una vida más maravillosa. Podemos hacer que escribir en el diario sea parte de la rutina. Por ejemplo, antes de acostarnos, escribimos. Mami, papá, tía, padrino, madrina pueden escribir en su propio diario y el niño escribe en el suyo. Por ejemplo, podemos escribir sobre la visita a la casa de la abuela o sobre la clase de música. Si son niños muy pequeños, ellos nos pueden dictar lo que quieren escribir. No importa qué edad tengamos para aprender a pensar y a narrar. Al verlos escribir, tal vez se motiven para hacerlo más pronto. Y tal vez él mismo lo haga después por su cuenta y ya no tengas tú que ayudarlo. Hay otro juego que se llama abecedario magnético, que podemos hacer letras magnéticas. Las escribimos, las deletreamos y las pegamos. Entonces podemos estar haciendo en la nevera todas las frases distintas, toda la familia, podemos dejar mensajes, podemos decir lo que nos gustó y queremos pegar aquí en la nevera dejándolo pegado. También podemos calcar las letras con lápices de colores y hacerlas, como decíamos antes, en otro tipo de materiales. También podemos pegar las letras magnéticas hechas con harina, porque las hacemos con harina, se pone muy dura y luego por detrás les pegamos el imancito. Y podemos también hacer algún libro de abecedario. Doblamos una cartulina por la mitad, le colocamos varias hojas recicladas, las unimos con grapitas o con agujeritos y les hacemos una cinta, les pasamos y escribimos letras por página. en mayúsculas, en minúsculas, y dibujamos algo que comience por esa letra. Y luego le ponemos una frase y le ponemos un comentario. Y eso hará que sea mucho más divertido aprender a leer para el más pequeño de la casa. Y mucho más estimulante para nosotros enseñarlos que hacer con libros que no tienen nada que ver con nosotros. ¿Les parece lindo? Llegamos a música otra vez y terminamos nuestro programa por hoy. Muchísimas gracias por estar allí una vez más, por acompañarnos en esta aventura de nuestro espacio dedicado a los más chicos, pero que es para toda la familia. Gracias en nombre de todo nuestro equipo. ¡Atención, niños! ¡La fiesta va a empezar! Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.